La iglesia pobre os aconseja amigos. La iglesia pobre aconseja a todos los obreros y obreras, o sea, a todos los pobres del mundo, que procuren tener las ideas claras sobre la vida humana. La humanidad está dividida en ricos y pobres, y esta gran injusticia social no se resuelve con revoluciones sangrientas. La única y verdadera revolución es espiritual, o sea, teniendo al Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Y cuando se tiene a Cristo, que es la luz, se ven las cosas claras. Se trata, pues, de buscar a Cristo, cada uno en sí mismo. Y los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, os aconsejamos lo siguiente: apartad de vuestra mente el egoísmo, el odio, la maldad, etc. Procurad tener el amor de Dios, que es la bondad personificada en el ser humano. Procurad no traer muchos hijos al mundo. Basta ya de aumentar el número de pobres, de obreros en paro, de soldados para las guerras que organizan los ricos. Emplead los preservativos. Acudid al aborto si es preciso. Esto es más humano que traer hijos al mundo para que el capitalismo los explote o los mate en las guerras que ellos organizan. Y no hagáis caso de lo que os dicen, de que defienden la vida, pues si la defienden, que cierren las fábricas de armas, los cuarteles, etc. Y procuren trabajo para todos. Pero mientras no lo hagan, hagamos todos los pobres del mundo que el número de pobres disminuya y seamos cada día menos los pobres del mundo. Es la única y verdadera revolución, amigos. Estar, pues, en y con Cristo, con Dios, esta es la verdadera revolución. El día que el capitalismo tenga pocos obreros en el mundo, ellos mismos se preocuparán de cerrar las fábricas de armas, los cuarteles. Procurarán que los obreros vivan bien y tengan una vida digna, como seres humanos. Ya se sabe aquello de la oferta y la demanda. El oro tiene valor porque hay poco. Pensad bien, amigos, el día en el que los pobres en el mundo seamos pocos, o sea, que los ricos tengan pocos obreros, se acabará la mano de obra barata, la explotación y las guerras. Y los pobres podrán exigir el justo reparto de los beneficios, o sea, la riqueza que produce el trabajo de los obreros, y que unos cuantos se la quedan. Y de esta forma tenemos una humanidad dividida en ricos y pobres. Y lo triste es ver que todas las religiones del mundo consienten esto. Vemos, pues, en el campo católico y protestante, unas organizaciones religiosas que se autotitulan cristianas, compuestas de ricos y pobres, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, burlándose así de Dios y del prójimo, ya que Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y hacerse rico a costa del trabajo del prójimo, o también a costa de la vida, es no solamente falta de amor, es bestial, es criminal. Pero es también prueba muy clara de lo que muchas veces hemos repetido, es ver claramente una especie de trinidad diabólica, compuesta de capitalismo, dirigentes religiosos y militarismo. Y todos juntos hace siglos que pisotean, explotan y matan a los pobres del mundo. Ánimos, pues, obreros y obreras pobres del mundo, procurad tener a Cristo y seréis con nosotros verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Así sea, amén. Cayetano Martí, enero 2002. Aquí el título del mensaje de que nosotros damos ideas, ¿no? Estamos ahora en unos foros de internet debatiendo con unos y con otros, casi todos son protestantes, y bueno, ahí las únicas ideas que salen es infierno, condenación, Satanás, sois lo peor, falsos profetas, igual, tal, igual, por cuestión de dar mi idea. Ellos dan unas ideas ahí de religiones organizadas, defienden lo que les da la gana, pero llega alguien y habla de Cristo abiertamente, la que se arma. Y es la diferencia entre dar ideas, la diferencia entre una secta, que es, te obligan, estás con ellos o te condenas, eres esto, eres malo, o dar ideas. Esto es lo que hay. Lo tomas o lo dejas, pero aquí nadie, no tenemos nada que ganar materialmente, ni de poder ni de dinero, o sea que la diferencia entre lo que es una secta y lo que es un grupo de amigos, una iglesia, no es una familia, algo natural, grupo de amigos, familia, iglesia en casa, o una pedazo organización con sus rollos macabeos y sus condenaciones. Si ellos, claro, te condenas. Y ayer disfruté un montón, porque es algo que, vamos, ni haciendo la aposta se puede soñar que suceda lo que sucede ayer. Ayer una tal Elisa escribe a un amigo nuestro que se metió en el foro, que se llama Juan Antonio, escribe y le dice, ¿qué tanto defender a los pobres, a los pobres? Dice, yo lo que quiero es ser rica, muy rica, porque así haré esto, haré lo otro, y que venga, que fluya el dinero a mí. Y que hizo una apología, una oda al dinero fluyendo hacia ella, y porque así podré también ayudar a mi familia en Cuba, es cubana, no sé si de Miami o de Cuba, y podré hacer esto y podré hacer lo otro, pero que venga a mí el dinero. Y dice, y tú también, dice, si tú pudieras hacerte rico, verías cómo haría lo mismo que yo y pensaría lo mismo que yo. Todo esto es un pedazo cristiano, entre comillas, y podrías hacer lo mismo que yo y tal y cual. Le contesta Juan Antonio, le dice, amiga, dice, me parece, no sé qué le pone, bueno, dice, me parece que te estás equivocando, resulta que yo no necesito llegar a ser rico, yo ya soy muy rico, dice, yo ya soy rico, una pobre de Cuba defendiendo el capitalismo y un rico defendiendo el otro, es la paradoja, es una cosa increíble, dice, yo ya soy rico, dice, por motivo de mi familia, dice, y me avergüenzo de ello, y estoy en proceso de dejarlo, y dice, estoy en ese proceso ahora, dice, y yo digo, hostia, qué increíble, la pobre pobrecita cubana que quiere ser rica, y el rico que le está diciendo que no, que por ahí no van los tiros, que, y si tú fueras, porque vosotros no te han tocado 300 millones, siempre oigo las mismas tonterías, es que no te han tocado 300 millones, si no ya hablarías de otra manera, siempre la misma tontería. Pues esto está diciendo que ya los tiene, porque Juan Antonio no es un poquito rico, es muy rico, a través de la familia de su padre, no tiene una tiendecita, ya sabemos lo que hay detrás. Dice, pues eso. Y ayer disfruté como una vaca. Y se lo dije a Juan Antonio, lo dije, te he leído, ¿eh? Increíble. Yo ayer, por ejemplo, ¿te acuerdas, Cayetano? No, esto fue hoy. Ya te publiqué eso, Cayetano, ¿no?, en internet, y contestó el Iron este. En vez de la Maripá, ha contestado el Iron. Pero ya seguro que contestará después la Maripá. Y el Iron pone eso de la Biblia, copia de que Jesús cuando salió era porque un ángel quitó la piedra y todo el rollo. Se te contesta a ti de lo que tú dices, ¿no? Mira, todo es puro versículo. Yo a veces me mareo. Oh, yo digo ya. Tú le dices que si está en cuerpo y en alma, que dile lo que merecía por la pequeña. Dice, tiene que bajar a África a comprar para comer, porque el físico necesita comer. Se lo tomas en pitorreo, porque es que dice, en cuerpo y alma, bien, el cuerpo hay que alimentarlo, que baja a África a comprar comida. Que sí, la comida es absurda. Yo le he puesto varias cosas ya de todo. Es absurda. Pero esta gente, ¿saben qué pasa? Que no han visto nunca nada más que la Biblia. Entonces están tan metidos, están tan mentalizados, porque la religión ha hecho mucho daño, y sobre todo los protestantes, son fanáticos, los evangélicos... Mucho peor es que los católicos. Madre mía, es que, mira, Cayetano, cada día casi les dice... Son más fanáticos que los testigos de Jehová. No, son más fanáticos, son terribles los evangélicos. No, pero es que ya cuando nacieron en Alemania ya eran peores. Y por suerte, ahora Maripá, no sé si la leíste ahora esa que dice, le dice a Miguel, porque Miguel con ella, no ves todo lo que se dice. Y entonces yo noté que esta mañana le decía, pero yo quiero saber cómo lo hacéis vosotros. La pregunta por lo menos ya está un poco más suave. ¿Cómo lo hacéis para saber lo que es verdadero y falso en la Biblia? A ver, decime cómo lo hacéis. Yo se lo puse ahí la cara. Muy fácil, que cierre el libro, que empiece a vivir, porque si no, ¿de qué se le puse un ejemplo que me había dicho Cayetano ayer. ¿Cómo se sabe? Cierra el libro y camina. Que, por ejemplo, esto se puede hacer así, es un ejemplo, porque se puede poner mucho. Y le digo eso que me dice Cayetano, le pongo mirada, nosotros en casa de Cayetano siempre estamos haciendo estudios bíblicos y estamos viendo lo bueno y lo negativo y lo falso y lo verdadero en la Biblia. Pero es cosa de que puse en la cabeza. Y le digo, mira, ayer el Cayetano dijo esto, lo puse con esto. Dice que, bienaventurados vosotros los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, eso, a ver, escucha tu cabeza, le digo yo, a ver, ¿cómo? Los límites del corazón, si el egoísmo, todo lo negativo está en la mente, el corazón, entonces, ¿aquí dónde hay que limpiar? Entonces, esto lo está manipulado, le digo. Y después ellos verán a Dios, ¿cómo que verán? ¿El futuro? ¿Cuándo? Si están limpios, ya, ya lo ven, ya lo viven. Entonces, nada más yo le puse ese ejemplo, porque así está lleno la Biblia. Digo, revisa, medita, porque es que es increíble. Hace falta un curso bíblico de aclaraciones a toda esta gente. Ahora, y enseñarle la falsedad que hay ahí. Me acuerdo para algo parecido, el lema de la Navidad. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Lo habéis leído, ¿no? Debajo de la estrella de Belén. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Eso está diciendo, debajo, y a los que no tienen buena voluntad, que les parta un rayo. Solamente paz a los de buena voluntad, los que no, y les parta un rayo. Pues no, no es así. Paz por el en la tierra, como dice el Cayetano, y buena voluntad a los hombres. A los que la tienen y a los que no la tienen. Porque si no, estamos arreglados. Bueno, y comprensión con los que no tengan buena voluntad. Pero todo el mundo tiene ese lema y no lo piensa. Siempre hay guerras, porque siempre hay con mala voluntad. Pero claro, Jesús ya dijo, en cierta manera, con la otra mejilla, que quería decir. Pero es increíble, yo es demasiado. Uno, y hay contestas de todo el mundo, de Australia, de México, de todas partes del mundo. ¿Y qué hay que decir? Porque yo voy revisando otro a ver qué ponen. Y pero cada uno, al cambio menos mal que cuando hay ateos que participan también, eso da gusto como a vosotros. Es que estamos más cerca de ellos. Hay que estar bien preparados para ser ateos. Pesado, pesado. Bueno, Pedano. Ja, yeah, tranquil. M'ha quedat molt aquesta carta. Yeah. No, jo la duré en el diari, aquesta, perquè la veig tothom. I la faré copi, eh? Fes una foto. Tens correu electrònic per internet? No, jo la duré en el diari, perquè molta gent per internet fa el que vol. No, ho dic per enviar-te-la, perquè l'ha de passar a màquina. No. Bé, ja duré còpies per aquí. Si n'hi ha cap, ja... Has quedado con la boca. No, la palabra no, es igual. Es que ahora hemos tenido mucho de qué estar. Si vuelvo a tornar a decir los mensajes. Ya. Allá. Dori, el José, el Toni, el Lluís, el... Qui és això? Per allà. I el que s'ha anat ha sigut el Rubí. Qui és el DJ? Sí. No sé. A veure, vinga, lo diré. Ja que me habéis nombrado. Hermenda. La iglesia pobre os aconseja, amigos. La iglesia pobre aconseja a todos los obreros y obreras, o sea, a todos los pobres del mundo, que procuren tener las ideas claras sobre la vida humana. La humanidad está dividida en ricos y pobres, y esta gran injusticia social no se resuelve con revoluciones sangrientas. La única y verdadera revolución es espiritual, o sea, teniendo el Espíritu de Dios que los cristianos llamamos Cristo. Cada uno en sí mismo, en su propia vida. Y cuando se tiene a Cristo, que es luz, se ven las cosas claras. Se trata pues de buscar a Cristo, cada uno en sí mismo. Y los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre os aconsejamos lo siguiente. Apartad de vuestra mente el egoísmo, el odio, la maldad, etc. Procurad tener el amor de Dios, que es la bondad personificada en el ser humano. Procurad no traer muchos hijos al mundo. Basta ya de aumentar el número de pobres, de obreros en paro, de salar de soldados para las guerras que organizan los ricos. Emplead los preservativos, acudid al aborto si es preciso. Esto es más humano que traer hijos al mundo para que el capitalismo los explote o los mate en las guerras que ellos organizan. Y no hagáis caso de lo que os dicen, de que defienden la vida. Pues si la defienden, que cierren las fábricas de armas, los cuarteles, etc., y procuren dar trabajo para todos. Pero mientras no lo hagan, hagamos todos los pobres del mundo, que el número de pobres disminuya y seamos cada día menos los pobres del mundo. Es la única y verdadera revolución, amigos.

que van a Riera. Choque de los coches, pero poca cosa. Y él, con otros, se presentan allí al coche. ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha hecho daño? Que conducir, qué sé yo. No, y grande. Un golpe, pero poca cosa. Y resultó ser un comisario de policía. Y se presentó a estos chicos, a él, Ródenas y otros, y hombre muy agradecido y tal, que le ayudaba, no sé, que lo acompañaba a Sombreta, no sé. Total, que ¿qué puedo hacer por vosotros? Y Ródenas dice, este hombre, Cayetano, que predica y pinta y nos enseña a pintar, y la prensa que venga, esto está hecho. Y se ven, todos los periódicos de Palma, allí. Primera foto, primera plana. Yo allí, la foto, y a mi lado Ródenas. Bien. Pero resulta después que este chico venga. Dentro del militarismo se ve que él hablaba, claro, decía José, que este hombre y tal, pero se ve que aquellos pues lo apretaban, ya dejó de venir, ya no venía tanto. Hemos pasado allí, y allí desde que vivimos en este piso, que hace algunos años ya, ya ha venido media docena de veces. Y ahora este pobre hombre se da cuenta, ahora, que todo lo que yo predicaba era la pura verdad que él está viviendo. Ahora tiene intención de publicar esto, de enviarlo a la prensa. Ahora, bien, tranquilo. Este pobre hombre, no sé si son 9 o 10 hijos que tiene, y el mismo que ha confesado aquí. Que la cosa, claro, se queda en el dinero ellos y no se lanza en la casa y está ahí. ¿Qué pasa? Y ahora se da cuenta, claro, viviendo el problema. ¿Y ahora qué? Le han resuelto el problema a los militares. Y no sé si sigue con ellos o si ha ido ya a menos con otras cosas, pero lo importante es que pase. Y es que cuando se tiene en bandeja la idea, que es lo que decimos aquí, aconsejar, sí, está bien, pero entra por aquí, sale por aquí. Sí. Y tantos hijos. ¿Y ahora qué? Y el problema es suyo, si tienen trabajo, si no tienen. ¿Qué es esto? Y después nos encontramos con esto de catolicismo, protestantismo, y hay que ver cómo se pone esta gente. Cuando les hablas y les dices de tener pocos hijos o del aborto, pues, Satanás en persona. Satanás en persona. Y es lo que siempre estamos diciendo, pero hay que repetirlo y venga, años y años. Dios nos ha puesto cerebro para pensar, pensemos. Cuando se piensan las cosas. Porque este hombre, trabajando ya la aviación, arreglando esto y lo otro, un poco de pintura por allí, pintura por allá, pero sí, venga, hijos, hijos, con un jornal de trabajador. Eso es el coco. Y es lo que a veces les hemos dicho a María misma, de que hacen estudio bíblico, católicos y protestantes, sobre todo los protestantes, y esto no es un estudio bíblico lo que hacen. Estudio bíblico es lo que a veces he dicho, creo que leemos un versículo. ¿Qué pasa aquí con este versículo? ¿Qué dice? ¿Qué encaja con mi idea, con mi modo de pensar? ¿Qué es esto? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bien, ¿está bien? Enseguida está bien esto. Pero los de limpio corazón... Y si la mente está sucia y está llena de egoísmo y de maldad, ¿qué pasa aquí? Preguntemos a los científicos, a los médicos, a ver, ¿dónde están las ideas? Te dirán, en el cerebro, no en el corazón. Os doy cuenta. Jesús dice, no se puede servir a Dios y al dinero. Esto también lo hemos dicho muchas veces por aquí, así como está escrito. Pero un rico puede pensar y decirnos, un momento, yo no sirvo al dinero, me sirvo del dinero. Ya tenemos el sofirma y a la filosofía esta de enredo, de confusión, y ya te recuerdas. Y así toda la Biblia. ¿Qué pasa? Si en Palma mismo, tantas veces hemos dicho, tantos grupos diferentes, además de la Iglesia Católica, está la rusa, la ortodoxa, la anglicana, y después la luterana, y después testigos y mormones y adventistas, y bueno, y pentecostales, y todos basándose en la Biblia, y todos estos individuos, mandamases, todos dicen una cosa diferente. Les escuchas a uno, sí, es la verdad, esto sí, sí. Escuchas a otro, sí, sí, esta es la verdad. Sí. Te salvará si está con nosotros. Y al otro, sí, de esta forma. Y cuando yo he podido estudiar un poco la Biblia con unos y con otros, he dicho, ¡para el carro! Que yo estoy pensando. Bien, gracias lo que me habéis dicho, enseñado, y, pero largo, no os necesito. ¿Por qué? Porque pienso con pensar, tener ideas propias. Claro, a veces yo pienso y digo, ideas propias, pero es que... Que era esta mañana, me parece que lo de... estábamos hablando con Juana, ¿no? Referente a eso. O la televisión. Cada dos por tres los anuncios, por la radio, pero... Televisión, cómprate esto. Porque esto y esto y sí. ¡Venga! Número tal, ahora, telefonea, venga, ¿Qué es esto? Hipnotismo. En una iglesia protestante, los bautistas allí de San Goleu, calle Ortega y Caset, una cosa así. Me invitaron un día y el pastor, que era un peninsular, pintaba cuadros también y murió de un ataque que se paseaba con su esposa por una calle de Londres y qué sé yo. Bien, pero Este hombre allí, ahora vengo, un domingo me invita y voy a escuchar su sermón. Y al final había 3 o 4 personas por primera vez que habían ido, y yo también, no sé. Y a mí no se dirigió, pero a los demás sí. ¿Y tú? Un tipo alto y con la sotana negra allí en el cuello. ¡Pecadores! ¡Acércate aquí! ¡Arrodíllate! ¡Arrepiéntete! Porque vuelvan. Mientras tanto el órgano, la música aquella. Se levantó aquella dos hombres y mujeres. Allí, se arrodillaron delante de aquel hombre, llorando, y el pastor les ponía las manos, que Dios te salva, Dios te da, y boom, y la sangre de Cristo, y boom, un griterío, y aquella gente llorando. Y me miraba de reojo, porque yo también lo miraba de reojo. ¿Os dais cuenta? La sugestión, el dominio, esto es bárbaro. He sido salvado por Cristo, ha sido engañado por vividores. Se ve que por Norteamérica lo tienen muy claro mucha gente, porque hicieron una película así, no sé si os suena esto, de Bullangaster. Me parece que era, que es una chica un poco sencilla, bondadosa, que predica, pero él se mete con este grupito, con esta chica, y él hace milagros allí, y llevan allí cojos que ya andan, y venga dinero, y ¿qué pasa aquí? Y hay unos pastores que le dicen, hombre, esto, o sea, no os preocupéis, mientras vengan dólares, venga, y es todo un engaño. ¿Habéis visto la película? Porque después me parece que se quema todo. Y no, se ve que ya directores, gente que piensa, si todo es un engaño, ¿qué pasa aquí? Y aquella chica ya no podía aguantar aquello porque iba de buena fe, ella. L'Església és un cementer, petit i dona bon compte. Mentre hi hagi gent tonta, els que allà en viuran tot. Vale. Esto si ja se decía, yo jugaba por la plaza de la Paja, entonces es este. Porque no piensas con tu cabeza, analiza las cosas. Jesús está en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bien, el espíritu, suponemos que va al Padre. Jesús se queda en la cruz. Al tercer día resucita. Un momento, señores teólogos, teólogos católicos y protestantes. Ha resucitado este Jesús. Y el espíritu ha vuelto a este cuerpo. No lo sabemos, no lo dice. Se supone que sí, ha tenido que bajar otra vez y meterse en el cuerpo de Jesús para después irse ahí. Esta tramoya. Y después se dice, o leemos, que está sentado al lado de Dios. Para 3 días. El espíritu no era necesario moverse del cuerpo. Y si se movió y estuvo en manos de Dios, el físico de Jesús, sin espíritu, resucitó. Y después se encontraría con su espíritu, el cuerpo físico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué? Señor Dios, ¿tengo que entrar otra vez en el cuerpo o quedarme fuera? ¿Y después qué? No, tú te sientas aquí, el cuerpo físico o el espíritu. No, el cuerpo, ahora has traído el cuerpo, sentado aquí a mi lado. ¿Qué pasa aquí? Sentado al lado cuántas veces he dicho, muchas veces en mi vida, ¿cómo? Sentado al lado de la vida, sentado al lado de cosas que tienen vida, sí, pero al lado de la vida, ¿dónde está la vida? Y si la vida es de Dios y Dios es vida, es todo, ¿dónde está el lado? Le ponemos un límite. Dios es limitado. ¿Qué pasa aquí? Pero, Señor, tú has creado unos ángeles perfectos. Sí. Y después uno se rebela contra ti. Luzbel, Luzbella, Satanás, se rebela contra ti. Y hay una serie de preguntas, y las he hecho muchas veces a sacerdotes católicos y protestantes, y muchos, muchos. Si no había gente, me decían, vamos demasiado lejos, Cayetano, y me pegaban en la espalda, Cayetano, ¿cómo? Es la verdad. A Satanás, este, o el ángel, ¿quién lo tentó para rebelarse contra Dios? Y me dicen, no, se rebeló a sí mismo. Entonces fue el creador del mal. Ya tenemos el creador del bien, que es Dios, el creador del mal, que es Satanás. Muy bien. Otra pregunta. ¿Y Dios sabía todo esto? Hay testigos de Jehová que me han dicho que Dios no lo sabía. Ay, así, así de con la cara fresca y dura. Por Dios, voy a tomar el pelo a este Dios. Cara, y con los años que tiene todavía le toman el pelo. Se la juegan todos. Y después, claro, tanto a unos como a otros, dicho, pero si lo sabía, va a un Dios más satánico. Ya ha habido sacerdotes católicos y pastores, algunos, que me han dicho, pero Cayetano, Dios lo hizo para dar libertad al ser humano. Escoge lo que quieras. Bien. Pero Dios sabía el futuro, ¿sí o no? Sí, claro, lo sabía. Entonces, ¿sabía que yo tenía que escoger el bien o el mal? Y si tengo que escoger el mal, y él lo sabe, y después me condena, ¿qué pasa? ¿Por qué no creen a esto? Me da libertad, pero él sabe lo que yo voy a escoger. Angori, por aquí. Sí. La pequeñita tuya. Sí. Jugando. Y si encima de la mesa hay unas tijeras, una aguja, o un vaso lleno de cualquier cosa, en fin, ¿qué pasa? ¿Tu mujer apartar de aquello? Cuidado de la pequeña. Nunca dije. Y cuando son más pequeñitos aún, que no coja un botón y se lo ponga a la boca. O sea, los padres humanos, sí, cuidado con los hijos. Y Dios no. Y después, aquí hay una aguja o unas tijeras y se ha cortado. Y el papá y la mamá sabían que cogiendo aquello iba a cortarse, se cortará. Ah, pero es por no recortar la libertad del pequeño. Os dais cuenta, a veces Tomeu ha dicho, es que se tendría que hacer una Biblia nueva. No. Hoy se hace una Biblia nueva y al cabo de poco tiempo vienen las... ¿Qué se dibujó? Artimañas, no, las... Estos animales... Alimañas. Alimañas. Sí. Y cogen aquella Biblia. Esto sí, esto sí, esto no, y estamos de las mismas siempre. Y tendríamos que hacer Biblias nuevas cada temporada, porque en manos de estos tipos que hacen malabarismos, hay que ver las cosas. Hay que ver. que es cuando a veces hemos dicho aquello de maestro, hemos encontrado a uno que hacía milagros en tu nombre, predicaba y le, se lo hemos prohibido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no está con nosotros? Y Jesús dice, obedemos. ¿Y qué si no está con nosotros? El que no está contra nosotros, está con nosotros. Pero más adelante, leemos y Jesús dice a los apóstoles, dice, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este se salvará. Mas el que no creyere, se condenará. Maestro, has bebido demasiado vino. Antes nos dices que no importa que esté con nosotros. Ahora sí. Y no era Jesús. Eran los salvadores de la patria del Vaticano. Porque estos son los salvadores. Como Franco fue el salvador de España. Y todos son salvadores. Te quitan los cuatro pelos que puedas tener en la cabeza, te enrollan la mente, te vacían el bolsillo y tú, ¡bien, amén, amén! Vaya. Os dais cuenta de cómo está la cosa. Y después, con esto de los aparatos que es, que se dieron Internet, os dais cuenta de que está lleno de gente que está completamente dormida. Pero dormida. Algunos están con el negocio, pero muchos en estas organizaciones católicas y protestantes, ya ves, testigos de Jehová decirme así tan frescos. No, pero hay cosas que Dios no las sabe, el futuro. Y mira, ¿qué pasa, chico? Y ya llega un momento que dices, bien, bien, ya, adiós, ya discutiremos del Mallorca de fútbol la semana que viene. ¿Por qué? Es perder el tiempo. Y todo es todo esto. Recuerdo que, y esto lo he contado a veces, hace años, bueno, en las viviendas, estaba yo un poco metido en esto de un poco de parapsicología y se había creado un grupito que se reunía en la asistencia palmesana de Palma. Me invitaron un día y no fui más, digo, ay, por perder el tiempo allí. Y fuimos con Jaime Moll. Jaime Moll era un chico allí, que era aquello de clavarse en agujas, en hacerse de sangre ni daño y tal. Pero con Joaquín y Tojo, un día, en la iglesia evangélica de Palma, y era uno el piso, Joaquín y Tojo dice, mete un poco aquí, ya veremos. Y estaba el pastor predicando. Y si pum, y si pam, yo dije a Joaquín, ayudarme también vosotros, pensar, pero sí, pero tú tienes esta fuerza, no, también pensar, basta que digáis Moisés, Moisés, no lo digáis con la boca, pensar. Y aquel hombre dice esto y lo otro, porque un día los apóstoles tal y tal, y seguía dando ideas de apóstoles, y venga. Y yo, Moisés, Moisés, Moisés, Moisés, pero yo lo pensaba, porque Moisés, perdonen, digo, los profetas, los apóstoles, y ya. Joaquín y Tófol, bueno, yo no podíamos aguantar aquello, ya casi de reírnos, pero esto es muy serio, muy serio. ¿Qué demuestra esto? La gran sugestión. Lutero, podemos decir Lenin, Carlos Marx, A estos yo no los he conocido, pero he conocido otros en Palma mismo. García, un albañil de Manacor, de la política socialista en Palma, con esto de la República. Bueno, estaba a punto de entrar. Aquí en Palma, esta mujer, que la llamábamos la pasionaria mallorquina, Aurora Picolley, la fusilaron en el cementerio. Però, un tal Ferretjans, el mitin més allà. La parada, si porta aquí, porta allà. Ai, és aquella gent tremolant amb aquella força. La gent escoltava aquella força. La gent escoltava, va. I en aquests moments el pas de decidir, vinga, coged les armes, i munt, i acudem. I acudem. Fanatismos religiosos, polítics, i és perquè està clara la cosa. Hace anys, trabajando de yesero, jo decía, porque había uno que trabajaba con nosotros y se entrenaba de boxeo. ¿Ves? Aquí tenemos un buen ejemplo, decía. Este mismo, tú te entrenas de boxeo, venga, pasa un año, dos, tú te entrenas. ¿Y qué pasa? Si después tú tienes que hacer un combate con un chico que no sabe ni siquiera qué es el boxeo, ni se ha entrenado nunca, ¿qué pasará? Y tanto los yeseros como aquel que se entrenaba, dicen, pues, si este se entrena, y decía él mismo, si yo me entreno, y viene un día de combate contra este que no sabe nada, yo le daré dos golpes y... ¿Ves? Gente política, y sobre todo los religiosos, sacerdotes, pastores protestantes, se entrenan continuamente el seminario, los estudios de seminario, y teología por aquí y por allá, y estas filosofías de parroquia, y es hacer esto, ¿no? Se entrenan, y se enfrentan contra la gente que no se entrena, que es el pueblo, sencillo, llano. Ya está, ya le han ganado la partida. ¡Dame el dinero que tienes! ¡Sí, Padre! ¡Sí, Señor! ¡Te irás al cielo! ¡Sí, gracias, Señor! ¿Qué pasa? Claro, yo lo digo de una forma muy así, ¿eh? Pero es la verdad. Es la verdad. ¡Pecador, arrodíllate aquí y dame la cartera! ¡Y te daré el cielo! ¡Sí, Señor! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Besa la mano! ¡Sí, te beso la mano! ¿Qué pasa aquí? Tener ideas propias. Aquella primera vez que yo en el cementerio civil, en el cementerio protestante, me veo a aquella tumba de aquel cisne de piedra alta de abajo. Esto es un homenaje al soldado del libre pensamiento. Yo era un chico que tendría a lo mejor 20 años, no, 20 años, o 17. Soldado. Después hablé con algunos protestantes que se enterraban allí, otros. No, esto es, no es protestante, estos son políticos, pero soldado. No, no es que sea un soldado, sino al soldado del libre pensamiento. Es decir, los que tienen la idea clara son soldados de las ideas propias. Soldado del libre pensamiento. Esto encaja a lo que no me dice, o me decía mi abuelo. Estar bien con Dios y mandar a paseo a los sacerdotes de todas las religiones. Libre pensamiento. Ahí está. ahí está la cosa. Una cosa tan importante como es el poder pensar. Y sin embargo se ve que Jesús ya se encontraba con estos problemas. Déjate los muertos, entierren a sus muertos. Si vemos que el mundo está lleno de muertos, no viven, vegetan. Ya ves esto que habéis dicho de esta chica. Mucho dinero, dinero, dinero. ¿Qué hay que hacer? Llenó su cuenta a veces, Pepe, mi hermano, de hacia un médico, en el volante del coche, el bocadillo de la mano, y se le caía todo. Y, pero don Pepe, don Pepe, si era don Pepe, Miguel. Miguel, y don. Y ahora no puedo entrar aquí en otro, así, tan joven, mangia tranquillo, ni bar de aquí davanti, no sé qué pepe. Aquella cosa de nervios, cargado de dinero, porque tenía que ir a hacer un trabajo y le dio el bocadillo a Pepe. ¿Qué es esto? Además de no pensar, de no tener ideas propias, enfermedad, porque yo veo en esto enfermedad. ¿Cuánta de razón tenía aquel que estaba dentro del tonel? ¿Qué puedo hacer por ti? Le dice el rey. Apártate, ¿eh? Que me tapas el sol, apártate. Hablad vosotros. Yo creo que todos estos entran dentro del rango de la parapsicología, ¿no? Porque la mitad van utilizando los... eso, ¿no? La sugestión, lo que pasa es que... han deformado hasta la misma parapsicología, la han convertido en una parapsicología. Parapsicología. No, pero lo que ha dicho Sancho Catama ha estado muy correcto, me parece a mí, de decir, ellos se entrenan. ¡Ojo, pues! ¡Ja! ¿De quién es la culpa? Que los otros no se entrenan. ¿Eh? El fútbol también es una hipnosis, una sugestión. Entonces, ¿por qué los demás no nos entrenamos o no se entrenan? Ay. Era Carlos Marx, para enfrentarse a la iglesia y a la religión y a este Dios vaticanista o protestante y tal, tuvo que inventar una cosa que estuviera a la izquierda del socialismo. Es que le salió el comunismo, le hubiera podido salir otra cosa, pero lo que quería realmente era que la gente no se dejase autosugestionar por lo que se entrena. Y una de las primeras cosas era quitar el clero, y segunda era quitar la monarquía. ¿Por qué? Porque todo esto son cosas que sugestionan y que se entrenan, como ha dicho nuestro capitán, muy bien. ¿Qué es el tema? ¿Dónde dejamos la inspiración divina, el hecho de no tener que hablar, no penséis lo que habéis de decir y lo que habéis de sentir y todas estas cosas? No hay. Esto es una manera. ¿Eh? Esto es una manera. Yo pregunto. Yo lo veo muy claro. Esto es una manera de quitar complejos a cuatro palurdos analfabetos que eran los apóstoles. Y les quitó los complejos y pudieron hablar. Pero mira cómo no escribieron ninguno de ellos. No escribió nada. Ningún apóstol. Bueno, Pablo, pero es una. Este era muy pillín y no hacía falta que le dijeran inspiración divina a Pablo. Pero los demás no escribieron. Pero si tenían que hablar, eran cortos, eran tímidos, eran tal. Entonces, de alguna manera le tenían que decir: ve, no tengas pop. Pero esto ha pasado aquí en México, que estaba cuando era pequeño. ¿Qué le decía a su madre? Que era un súper tímido, ¿o no? Entonces su madre o alguien le tenía que decir, ves, hombre, ves y habla y no tengas miedo. Pues yo lo veo así. Pues, no creo que Jesús hiciera ningún milagro. Vete y se te abrirá el disquete del disco duro y verás la qué discurso la harás. No consta en ningún sitio que ningún apóstol haya hecho un buen discurso. Mi pregunta pregunta, ningún sitio. Pregunta, la conciencia de Dios, ¿cómo se despierta? Entrenándose. Buscar primeramente el reino de Dios, que hay que entrenarse también. Pregunto, porque no se trata de entrenarse entonces. El buscar primeramente el reino de Dios, las más comunes por añadidura. Lo que es la vivencia del Cristo no necesita entrenamiento en principio, a no ser que tengamos que aquí ponernos a la misma altura de las otras personas que se están entrenando por medio de la palabra, por medio de técnicas, metodologías, lo que queramos. Yo creo que, pero, no sé si me entiendes. Perdona, yo hablo un poco en el sentido de lo que se ha estado predicando siempre aquí. Pero si me permites una cosa, primero, para las cosas de Dios, a lo mejor es que no hace falta ni hablar. Lo que sí tienes que estar preparado es en las cosas de los hombres, y para que los que están entrenados con las cosas de Dios no te coman en poco. Pero a ti basta ser un hombre normal y corriente con los pies en el suelo. Pero esto sí, no, o sea, tu humanidad, tu humanismo puede ser superior, no dejarte comer el coco por los que sí se entrenan. Al principio, y la razón de esta chica que ha dicho Miguel o María Gilda, al principio del mensaje, porque este mensaje tiene dos partes muy definidas y es un poco así, pero al principio dice el reino de Dios. Es que a lo mejor el reino de Dios no es más que ver, emplear la razón, y no tanto el corazón, como has dicho antes, emplear la razón, y aunque seas un auténtico ateo, aunque seas un auténtico ateo, emplear la razón. ¿Por qué? Vamos a ver, este hombre con los 9 hijos, pues es evidente que tiene un problema, ¿eh? Ahora en viernes iba a recoger a su mujer a las 8, que salía del trabajo. Él no viene, entre otras cosas, porque dice que no tiene mucho tiempo. Que, entonces es evidente, pero esa es la razón, no tiene nada que ver Dios con estas cosas. Y ya termino. Decía Aristóteles que lo que busca el hombre, o dice Aristóteles, que lo que busca el hombre no es ni el dinero, ni el amor, ni nada. Lo que busca es la felicidad. Lo único que busca es la felicidad. Y encontrar la felicidad, ahí está el reino de los cielos. Ahí. Consigue el reino de los cielos, pero una felicidad auténtica, humana, puede ser totalmente laica, sin creer en Dios. Ahí. Pero, ¿dónde está esta felicidad? Ahí está el problema de la mayoría de gente, incluido nosotros a lo mejor, que siempre creemos que la felicidad está en lo que no tenemos. Nos falta un hijo, ay, si tuviera un hijo, estupendo, pues no. Nos falta dinero, por eso esta chica de Cuba dice, ah, si tuviera 400 millones verías tú como tal. Y ahí está otro, no tiene pareja, ay, si tuviera pareja, la felicidad. Siempre, la felicidad siempre está en lo que no tenemos. Conseguir el reino de Dios, por eso este mensaje es muy importante, las primeras líneas, conseguir el reino de Dios es precisamente conseguir la felicidad, laica, atea si queréis, pero sí. Llama reino de Dios con palabras de aquí, judeo-cristianas, de educación. Pero lo podríamos hablar en el Tíbet o en África del Sur. La felicidad, y eso sí es entrenarse, Castro. Y no es entrenarse de iglesia ni de política. Es entrenarse con los clásicos que son nuestros padres y nuestros abuelos. Y ahí hay que estudiar. En los años 60... He dicho, porque parece que hago yo. En los años 60 no sé si acordáis que había canciones que daban unos mensajillos. Por ejemplo, había, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Lo primero, barrería el dinero. Eso era la letra de la canción. Luego había otras que decían, la felicidad, Y luego otra que decía, cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad. Tienes toda la razón. Entonces llega la etapa de la predemocracia, llega la democracia, y ya tenemos aquí la seu pleno daus. Ahora, ¿qué hacemos? Ya tenemos la democracia, era lo que todos pedían. Bueno, a vivir, que son 4 días, y a buscar la felicidad con el dinero. Entonces, aquí la gran cagada, que al capitalismo le va estupendamente, claro, que la gente entienda felicidad por dinero. Claro. Al capitalismo le va estupendo. Cuando a veces lo que dice Cayetano, el ejemplo, la felicidad, que no me quiten el sol que me está calentando el pellejo, Sí, pero eso es lo más feliz del mundo. Este dicho que dice Maestro Caetano, que no me quite el sol, el rey le había dicho, ¿qué quieres que te haga y te regale? Y él dijo, el sol. No, quítate y no me des sombra, y no me des oro, no me des oro, claro, no me des nada, porque lo que yo no tengo, no lo echo de menos. Y la gente no lo sabe esto. Es que no lo sabes. Bueno, es muy divertido porque te llevaba un cuenco para comer y vi un perro que bebía y no necesitaba cuenco. Y soltó el cuenco y dice, este es mi maestro. Me va a enseñar. Me ha enseñado que no necesito ni siquiera el cuenco para comer ni para beber. Dice, y desde entonces el perro fue su amigo. Cuando descubre que no necesita la comida también, ya se asegura que puede el tiempo. Yo disfruto de emplear las manos. A veces me sobra el tenedor y la cuchara. ¿Ya que le dice que quiere? Debía partirse de risa. Le dice que quiere, yo te doy todo lo que quiero, te debía partir. Pero el problema no es que no es decir, lo que no necesita, lo que pasa es que, es decir, te hacen necesitar las cosas. Es decir, si tú no eres lo suficientemente, es decir, que pienses de si lo necesitas o no, te hacen necesitar. Entonces es por eso que llegamos a la felicidad con el dinero, para poder tener todo aquello que nos hacen ver que necesitamos. Pero es verdad que si tú eres capaz de pensar las cosas y ver que todo lo que te ofrecen pero no necesitas realmente, es pensar eso, si realmente las necesitas o no. Está claro que necesitas ropa, que necesitas una casa, que necesitas... Pero nos ha tocado vivir en este mundo. No, sí, vamos a ser ahora más papistas que el Papa. No, un perro aquí consume más calorías que un ser humano en muchos países del mundo. Y es una vergüenza, pero es así. No voy a matar de hambre a mi perro yo esta noche. Y lo que dice Castro, oye, pues yo si tengo que cenar, voy a cenar. Solo faltaría. Y si hay la tele y me interesa, la miro. Y si no, no sé. Lo tenemos más difícil porque tenemos mucha más oferta. Pero es lo que dice Maestro Caetano, pensar con la cabeza, hablar con gente mayor que nos pueda orientar, leer algún libro, etcétera. Entrenarnos. Pero el asunto está en entrenarnos. Que ¿verdad? Es entreno, no. Claro, yo tampoco lo veo como una cuestión de tener que estar leyendo y tal, porque incluso ese entrenamiento podríamos, hombre, también tiene que ser a los creyentes. Claro, tú pides a Dios, al que cree, para que te ilumine el cerebro y te haga pensar, y ya está. Pero ese entrenamiento es esperar a que las situaciones de la vida te las vayan presentando, no hacer nada especial. Es que no tenemos, porque si no sería normal que tuviéramos que hacer nada especial para entrenarnos. Es que, escucha, el que se entrena es el boxeador, perdona, es el boxeador que quiere luchar y ganar por KO al otro, este se entrena. Y hace muy bien, porque si no le van a dar una paliza, pero para vivir la vida, el entrenarse es una metáfora, es una manera de hablar, que es pensar con la cabeza. Claro. Pero pensar. No pensar con el fútbol, sino pensar en la vida. Lo que pasa es que si tienes, es decir, si estás creyendo en este que te ilumine de arriba, dices, ayúdame a pensar en esto, ayúdame a pensar, pero... ¿a qué crees? Para ateo tienes que dar otra solución. Yo decía lo de la felicidad, porque el entrenamiento, para llevarlo a lo del entrenamiento, llega una persona que ha vivido toda su vida en el campo, feliz, con sus ovejas, tranquila, y llega a la ciudad y pasa uno y le dice, oye, mira que tengo aquí unos papelitos y tal, y lo tima, porque es inocente. Entonces, está bien ser feliz, ser noble, pero te falta ser astuto como serpiente, porque entonces te van a comer, te van a pisar. Entonces, ahí viene el entrenamiento. Luego llega un momento en que esa persona se da cuenta, empieza a tener experiencia, lo empiezan a putar y va aprendiendo. Y luego se da cuenta que era feliz y sigue queriendo aquello, y sigue teniéndolo, pero ya es consciente de cuidado con lo otro. Entonces, el entrenamiento es muy sencillo. Mucha gente se entrena cada día leyendo el Marca, el Sport, leyendo esto, o yendo a 20.000 cosas que nos da esta sociedad, ¿no? Sobre todo el dinero, es lotería y la primitiva, y no has echado, y ahí tiene una porra y una peña en mi trabajo, yo soy el único que no participo, y venga, has puesto las 200 pesetas esta semana y tal. Y, entrenamiento, se entrenan a lo que da la felicidad, que es el mismo. No me digas que eso es vale. Entonces, es normal que si una persona su mente la tiene en la mecánica, como tengo un compañero de trabajo que es una bestia, un tío que sabe una barbaridad de motores de motos. Eso, el tío es un fenómeno, como Harley Davidson. Pues es normal, el tío está entrenado para eso. Entonces, nosotros, viene cualquiera y nos dice, Dios te salva. Ya me ha llegado al corazón, ya está, ya has caído, porque no estás entrenado, eres buena persona, tienes buenos sentimientos, pero eres un inocente. Entonces, hay que, cuando habléis, no te penséis lo que tenéis que decir tal y cual, está muy bien, pero si no tienes un poco de astucia de serpiente, y pues te comen, o sea, no sé cómo decirlo, todo cabe. El entrenamiento, no es que tienes que prepararte, o sea, donde usted puesto tu sola está vuestro corazón, y si eres un poco inteligente ya procurarás, no, pero yo creo que tanto, yo creo que si una cosa no quita la otra, todo tiene preparación, no penséis lo que tenéis que decir, la felicidad, todo cabe, no hay contraposición, ni una cosa y otra. Que son dos entrenadas, entonces es necesario que me claro, esto, las inspiraciones divinas que no, yo no ahí. Creo en la inspiración divina y que te venga y ya está. Tiene que haber habido todo un entreno. Y luego para llegar a Dios tengas que ser un niño inocente como lo de la Biblia, que tengas que dejar. Pero conocer lo malo. Yo siempre he pensado que hará lo otro. Claro. Yo siempre he pensado que lo que. Supuestamente se dice Jesús, o lo tenéis cuenta que hay tan hablado acerca de Jesús o del mismo, yo pienso que antes lo tenía que pensar. Hombre, yo para mí lo tenía que pensar antes, de una manera u otra, por una experiencia u otra, lo tenía que pensar y decir: pues esto me conviene, esto no conviene, esto me conviene, esto no me conviene. 40 días en el desierto, simbólicamente. Pero yo, ¿no pensaba? En la manera de actuar de Caetano, yo no veo. El 90% de veces no veo ninguna inspiración divina. Exacto. Veo un hombre y yo pregunto. No, pero sigue una lógica. Parece lógica. Que esperas un hombre con lógica, con razón, claro, y que esperas. Claro. Porque resulta que no hay peor entreno que el que se entrena para no hacer nada. Pero ojo, no hacer nada no significa lo que creemos. Es no hacer nada. Lo cual es hacer. No hacer nada es hacer. Y el entreno para hacer nada es muy complicado. Delante de la vida. Ahora ya nos hemos ido por los cerros de Úbeda. Pero es muy, muy, muy profundo el entreno. Es mucho más fácil entrenarse para boxeador que para la vida, quiero decir. Esto. O para biciclista o para lo que sea, que entrenarse para la vida. Y muchas veces conseguir el reino de Dios es precisamente entrenarse para llevar una vida como pasiva, tranquila. No hacer malabarismos, que es decir, cuando tenga esto después seré feliz. No, voy a ver si puedo ser feliz ya ahora con lo que tengo. Y en el final no es ni el dinero, ni es la salud, lo que parece ser, en estudio, no sé, que lo más importante para la felicidad tiene que ver con el amor. Pero tampoco el amor de pareja o el amor de sexo, no, sino el amor general, el amor de amigo, el amor esto, cosa que nadie piensa, todo el mundo piensa que la felicidad es el dinero, la salud y en tercer, la canción también lo dice, en tercer término el amor, pues no, pero eso sí, que yo creo que en cuestión de esto de la felicidad, yo es que realmente hay muy pocas cosas en las cuales se digan de nuevo. Cuando vamos mirando, observando las grandes lecciones de los grandes maestros o las grandes iluminaciones, realmente las cosas importantes y las cosas que realmente tienen valor para adentro son cosas muy sencillas y más que nada son cosas que básicamente se tienen que recordar porque han sido dichas, incluso han sido vividas. Lo que pasa es que muchísima gente las sobrepasa por encima. O sea, es como quien pasa la infancia y eso, pasa la infancia, se convierte en un texto y olvida la infancia. Pues en la infancia, ¿quién es la infancia? ¿Quién es la inocencia? ¿Quién es la riqueza? Es simplemente recordarla, ¿no? Yo creo que la gran lección es eso, simplemente recordar, es tan simple, recordar lo que vivimos, no lo que hemos vivido en otros días, sino lo que vivimos, porque cuántas veces queremos, amamos, sentimos, etcétera, etcétera, y le pasamos por encima, ¿no? Ese hecho, cuando has dicho eso de los, me has hecho pensar cuando has dicho lo de los abrazos de los seguidores de Jesús, que ellos no vivieron realmente nada en aquella época de este tipo, ¿no? De este tipo de fenómeno. Realmente sí, es que esta, les ocurría lo mismo que aquí, porque por ejemplo cuando les vienen ahí todos entusiasmados, maestro, maestro, que es que hemos hablado aquí y hemos hablado allá y de qué os sorprendéis, si mayores cosas haréis. O sea, da a entender de que no se estaban calladitos, que no eran gente tonta que estaba ahí porque no sabía leer y escribir y hasta se callaban. No, el no saber leer ni escribir no quiere decir no hablar, no discutir, no enfrentarse a la vida, a las cosas, a la injusticia, etcétera, etcétera. Cosa que allí se vivía, aquí se vive y se ha vivido a través de todas las épocas, ¿no? Es la eterna revolución del hombre frente a lo que se le impone socialmente. Es la eterna revolución. Por lo tanto, no creo que sean grandes lecciones. Es recordar, ¿ves? La gran lección es recordar. Es recordar lo que somos y que a lo mejor ni todavía ni lo creemos, ¿no? Poco, creo que es eso, ¿no? Lo que somos y no nos damos cuenta de lo que somos hasta que lo perdemos o hasta que nos despistamos y tenemos que volver otra vez atrás a coger lo que se nos ha caído, ¿no? Un poco así, ¿no? Pero son cosas muy simples, es que tampoco son grandes. Yo no creo que sean grandes cosas. Pero lo que si nadie lo que he querido decir es la inspiración o se la da y tal, nada, de eso nada. Esto era una manera de achucharles y quitarles la timidez de gente bastante ignorante y tal. Claro que hablaban. Claro. ¿Y cómo no iban a hablar? Hablaban y no hablaban, ¿eh? Porque no hacían libros, ni había internet, y cuando se las veían un poco cerca, no hablaban mucho. Porque a Pedro, el día de la crucifixión, perdía las sandalias por Jerusalén. No hablaba mucho, ¿eh? Y peor, no hablaba mucho. O sea, que ni inspiración divina ni nada. ¿Eh? Cuando vio a los romanos cerca, no hablaba mucho. Aprendió la lección de ser correr. Corría que se las pelaba las sandalias. Es normal. Claro que es normal. Sí. Ahí están los dos. Esta la abre para. Mientras. ¿Cómo lo sabes tú? Porque ahora sí que lo está. Ahora sí que lo está. Si supuestamente se me relaciona, diría que estoy exactamente igual que hace 2000 años. Imaginaros en todo caso lo que hemos avanzado. Cero patatero como el señor Aznar dice. Así me gusta. Duro como una piedra. Duro como una piedra. El apellido que tiene es Cantos. Es piedra. Tenéis que revelarme es piedra, el Pedro. Misterio ha habido sin por haber de vuestro avance espiritual. Para ello me se va a entrenar. 2000 años avanzados. Porque a fin de cuentas necesitamos respuestas a tanta pregunta y no tanta pregunta sin respuesta. Cuidado que la piedra angular es un canto. O sea, yo, que señores. Yo estoy seguro que ha avanzado porque creo que era un militar romano. Imagínate si era avanzado. O una prostituta de Roma era avanzado. Fíjate si avanzado. Yo mi militar era Pablo, no Pedro. Ahora voy de carnicero. Pues yo era romano. Tanta historia, Dios mío. Cortaba cuellos como tal. Pero hay una con lo que estábamos con la idea esta de inspiración expiración no a quién me toca el entreno este de la inspiración divina y después el aspecto este de la ingenuidad del ser, del volverse como niños y tal. Yo creo que, es decir, es una cuestión de que más tarde o más pronto tienes que empezar a entrenarte, ¿no? Si creemos, por ejemplo, en la reencarnación, pues es decir, si no es esta vida, en la próxima, vas a tener, es decir, que pasar por el tubo de empezar a pensar. No, el entreno, empezar a pensar. Yo, por ejemplo, y eso, es decir, a mí ahora, mi hija me está ayudando también y me está enseñando de la misma manera que supongo que yo tengo que enseñarle. Es decir, ahora ella ya va cogiendo, que lo he hablado con mi hermano y tal, es decir, está cogiendo poder. Es decir, está cogiendo más independencia, es decir, está cogiendo como más autonomía, y ella va diciendo qué quiere y qué no quiere, ¿no? Y tiene un carácter muy fuerte. Entonces, ¿qué ocurre? Dices, ¿qué hacemos con Ana? Tenemos mucha diatriba, ¿qué le dejamos, qué no le dejamos? Pero la enseñanza, yo creo, está en que cuanto antes, de una manera suave, intentando con el mayor cariño del mundo, le enseñes a pensar mejor. Es decir, ahora está en una fase en que hay días, no sé por qué, no quiere comer con el babero. Y no quiere comer, y se revuelca por el suelo, y se pega hasta golpes contra el suelo, y se tira y grita, pero de una manera, y no comerás. María, hasta que no te pongas el babero no comerás. Nosotros tenemos que estar comiendo con unos gritos que los vecinos deben decir, a esta niña la deben torturar, y se tira y tal. Al cabo de hoy ha tardado, ha llegado a estar hasta 2 horas así. Hoy ha estado como 3/4 de hora. A los 3/4 de hora se ha llegado a calmar, la he sentado, se ha puesto el babero y ha empezado a comer. No cedas. Un momento, claro, no pero, cedas, cuidado, pero ¿qué ocurre? Cedas, no, pero siempre, ¿eh? ¿Qué ocurre? Pero, es decir, pero primero tenemos que aprender, por ejemplo, nosotros a pensar, de decir, no le pasa nada, no le pasa nada. Si se lo das enseguida lo que pide, ella ya no piensa. Todo el tiempo de sufrimiento, que sufres tú también, ella está pensando. ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que aprende y dice, tendré que hacerlo así. Pero ¿qué ocurre? Que después, por otro lado, sigue conservando la inocencia. Porque cuando esto ha pasado, ya te viene y se ríe y se te abraza y tal. Es decir, no ha perdido la inocencia y va, no, y va pensando. Y va pensando. Y como que las situaciones hace que piensen. Yo creo, yo no sé, a lo mejor, o Cayetano, o cualquiera, a lo mejor esto se puede responder, ¿no? Pero si empieza a aprender a pensar ahora, es decir, a medida que crezca, va a ir planteando situaciones y tú tienes que decirle, ahora tienes que pensar, ¿por qué te hago esto? Tal, y venga. Claro, como padre te duele, porque la ves pasándolo mal. Y tú tienes que estar ahí haciendo de tripas corazón, porque tú comes y ella no come. Y dices, tiene 2 añitos, pero es que tiene un carácter, y entonces cuando ves que después se sienta y se lo come, dices, joder, macho, es decir, no es solo buen trabajo, es decir, ¿y si le dejo hacer lo que quiere? Es decir, ella irá cogiendo terreno, porque lo que queremos del ser humano es no pensar y que nos lo den fácil, todo, no tenemos, no, pero a nosotros, en el sentido de este, para que ella, pero eso me hace pensar como adulto, que nos, pero que como adultos nos es mucho más fácil no pensar, y que todos nos lo den hecho. Entonces, si crecemos de esta manera, que no nos esforcemos, ¿qué ocurre? Que de adulto tendrás que recuperar el tiempo y empezar a pensar. Y lo pasarás peor. Es peor, es peor. Hay una cosa que el otro día no sé si lo escuchasteis por la tele, ¿no? Aparte de esta vecina que quería contar, que hay uno que es un grupo de sociólogos americanos, norteamericanos, que dijeron que sí, que el dinero da la felicidad, ¿no? Porque dijeron que si una persona lograba tener no sé cuántos millones, podía ser totalmente feliz toda su vida. Y el periodista decía, claro, pero no todo el mundo podrá lograr ese dinero y no podrá ser. Si tiene un euro menos, está demostrado, porque la gente que tiene tantos millones se suicida y se drogan. Es que son americanos, no tienen más remedio. Son yanquis, no tienen más remedio. No da más. Literatura de Kleenex. Pero esto, solamente tienes que ver la gente, a los actrices, actores, como ya tanto dinero y luego. Una frase de Víctor Manuel, de este cantante, no sé si lo escuchaste, que decía que hay gente que escuchará cuando le corten las orejas. Y bueno, esto es lo mismo, ¿no? Aquel pensará pues, cuando le corten el cuello y tal, ¿no? Pero yo lo que sí que voy a decir es que siempre he alucinado y sigo alucinando con esas personas que siempre han estado pensando. Claro, conozco más a Cayetano, conocí un poquito a José María Aguirre y conocí a través de documentales a gente de la gente más, más anarquista y tal y cual. Gente que ha estado pensando toda su vida. Y la vez de mayor y tiene la cabeza más lúcida, si no tiene un accidente físico, bestial. Y yo puedo, bueno, yo por mí, cuando yo estoy más atontado y más, más despistado, estoy peor que si estoy continuamente pensando las cosas. Yo, sí. Pero yo. Pero es lo que dice. Esto también lo dice más no, es que soy, soy incluso hasta más feliz, o sea, estoy órgano, mucho mejor. Porque, órgano, que no se usa, se atrofia. Lo que dices tú con la niña. Lo que pasa es que un día tendríamos que llegar a ahí sí que podríamos hacer un estudio bíblico, o a lo mejor si Caetano no tiene ya la solución, de a ver, ¿qué quiere decir si no volviera ahí como niño? Porque yo no, a mí no me consta de que si el mundo fuera todo de niños, sería mucho mejor. Porque yo conozco un talibán Matas, que si nos volviéramos todos como el talibán Matas, bueno, el talibán mata el talibán. Talibán mata. Que si nos volviéramos todos, yo no creo que fuéramos mucho más felices. No será hermano tuyo. No será hermano. Le dijo, pero vamos, que tendríamos el periquito plumado en la jaula si nos volviéramos todos como niños. Pero tú mismo reconoces la nobleza que tiene, es decir, y lo buena persona que es, por mucho que es que... Pero tú no sabes si es noble por incapacidad. Lleva remedio, ¿eh? Y a medida que se haya, será más cabrón, ¿no? Ya. O si es por nacimiento. Por incapacidad. Mal pensado, sí, yo... No es rencoroso. No. El niño, le has pegado cuatro, a medida que va subiendo en la edad, hombre, no son rencorosos porque tardan más. Sí. ¿Qué pasa? Que tardan más en manejar el col. Pero a base de hostias olvidan. Tú miras en América. Tú miras en América en los colegios. Hace algún tiempo, que hace un mes o dos, no sé. Gori trajo la pequeña. Yo estaba sentado ahí y Magdalena ahí. Y la pequeña enseguida se queda así, pero después se lanza un poco y empieza a coger las botellas de colonia y de... Que tiene dos o tres. Y coge una y me la da a mí. Gracias. Coge otra y me la da a mí. Toda contenta. Después me la coge a mí y la da a Magdalena. Gracias. Y ¿os dais cuenta? Aquí hay una buena lección, si nos lo diereis como niño. Repito, coge la botellita y me la da. Cuando ha terminado, dos o tres. Me las coge a mí y se las da a Magdalena. No se las quedó. ¿Eh? Que no se las quedó. No es esto. Ahora, venga. Yo la compartió para todos los que habla. Venga, venga, venga, venga, comentarios. Okay, reparte lo que hay a partes iguales, ¿vale? Y no acumula para uno ni para el otro. Ni otra. También, más. Lo dejó en su sitio otra vez. ¿Eh? Lo dejó en el... o porque, es decir, cuando las daba uno veía que le faltaba al otro. Más. O las quería repartir y no se quedaba ella con ninguna. ¿Eh? Las quería repartir y ella no se quedaba con ninguna. Daba todo sin que no se quedara. ¿Pero hay más? Que a mí no me dio ninguna. Que después le enseñan los mayores. Le enseña. ¿Qué es lo que le enseñan los mayores? A repartir. A quedarse. A cobrar. Cobrar. A quedarse. Ah. De las dos botellas de una. A cobrar. A hacer negocio. Ah. ¿qué ah, pasa bueno, aquí? Claro, sí. Y ella toda estaba contenta y se reía porque me la daba. De mayor ya no la da, la vende. Claro. Si no volvierais como niños. Volver a hacer lo mismo. Letano, pero. Letano, pero deja que piense. Cuando piense, verás cómo te la venderá. Pero un momento, ¿eh? Cuidado, cuidado, que no es. Las 9 menos 20. Cuidado, ¿eh? Que si venís alguna vez que estoy comiendo, me escucháis. Sí. Que estoy, gamba, no que estoy comiendo gambas, no os daré ni una. Estoy de acuerdo contigo. Eso, yo también, te la puedes comer. Yo como no quiero Cayetano, yo como no quiero gambas. Ni vender, ni dar, ni vender. Daré una si acaso a María Gilda. Porque sabe que era de vuelta, ahora no, como la niña. Por eso. A lo mejor la niña piensa y dirá, güey, yo para ser un gamberro como el Cayetano. No, pero ahora empieza Nicolás. No, mejor el trueque, Cayetano, el trueque. Mío, mío, el trueque. Mi hija ha dejado por los entonces empieza el conflicto de mío, pero ¿y por qué después me da? Sí, que ya hemos ido a contar. Eso no va a dar que nariz de... Eso también no, hay que tenerlo en cuenta. Sí, también. Tengo dos. Controla, controla. Mío, pero te doy... Hablando de esto, mujer y controlar, hago como Cayetano. Para los que no han venido, vuelvo a leer. He contado antes, para los que no han venido o no lo han oído, no, esto de internet. ¿Qué? Un tal oso. ¿Qué te has pensado? Sí, un momento. Bueno, lo que decía, repito para los que no lo habían oído, que en internet ayer la tal Elisa, que José sabe, hizo una apología del dinero y de la riqueza. Que el dinero que es una bendición de Dios, que entonces, porque lo de siempre, que si Job, que si Abraham fueron bendecidos por Dios, David, Salomón y tal y cual. Y sobre todo, hizo una apología, como una especie de poesía, porque ojalá viniera dinero a mis manos, con los brazos abiertos lo recibo, para poder ayudar a mi familia en Cuba, debe ser cubana de Miami, no sé, o está en Cuba, no sé. Y el dinero, porque gracias al dinero, y maravilloso dinero, bueno, una barbaridad. Y al final dice, y tú, esto porque le contestaba a Juan Antonio, dice, y tú, tú hablas así porque no tienes dinero, dice, si te hicieras rico, ya veríamos, entonces hablarías igual que yo y tal y cual, porque verías que el dinero... Y Juan Antonio le contesta al siguiente mensaje y le dice, mira amiga, resulta que yo no necesito hacerme rico, porque ya soy rico. Dice, y estoy avergonzado de ello, dice, aunque es por familia, dice, pero estoy avergonzado de ello y en proceso de dejarlo. Y la tía no ha contestado. Que yo sé, de momento a lo mejor ha contestado. Pero fíjate la paradoja que es de risa, ¿no? La pobre que quiere ser rica. Y el rico que le está diciendo que no, que pobre. Es increíble, ¿eh? Es como... Es para dejarlo guardado y hacer un cuadro con el mensaje y el que le contesta. No, es decir, en busca de la felicidad. El que está en el mar quiere salir, el que está afuera quiere entrar. ¿Qué es la definición de una muralla, de una ciudad sitiada? Que unos están fuera y otros dentro. No, que los de fuera quieren entrar y los de dentro quieren salir. Bueno, entonces no hay felicidad. De todas maneras, yo quiero hacer una puntuación. Totalmente de acuerdo que es una enseñanza esto de Cuba y tal, pero en países como Cuba, ahora lo que está pasando en Argentina, que no, a lo mejor en Chile, que no puedes sacar ni siquiera un poco de ahorro, sí, que no. Tienes gente pobre. Sí, es igual que aquí. En Argentina, hoy se está muriendo gente por falta de insulina. Sí. En Argentina, hoy. Y es por culpa de no poder ir y sacar porque el banco entonces el no, dinero porque no hay no. Pero con dinero bueno, pero hoy había otra teoría de la insulina y era que la acaparan. ¿Cómo se puede acabar de la noche a la mañana? Y es que la están reteniendo la están para subir el precio. Para que suba, para que suba. En Cuba no consigues medicinas ni con dinero, porque no puedes ni con dinero cubano. Quiero decir que solo puedes conseguirlo con dólares y tal. Pero no, entonces, no me extrañaría que los mismos argentinos... Esta gente, como aquí en la posguerra o tal, con el hambre, pues si tenían 50 céntimos de alguien, se compraba un par de panes, y si no, no comían pan. Entonces, el dinero es una puñetera excremento del diablo, que dicen los banqueros, pero es una cosa que es relativa a la situación en que vive cada persona también. No, pero estoy defendiendo no, ya, a la Cuba. Pero la carencia, la carencia de dinero o del mínimo tampoco implica que haya luego un boom hacia eso, porque por ejemplo mi familia tuvo que venir de Jaén aquí para ganarse la vida porque no podían mi padre y mi madre vivir allí. Entonces llegaron aquí. Y mi padre siempre ha sido trabajar y punto. Y le cabreaba un montón cuando se veía obligado a hacer destajos y horas extras, porque se lo exigían. Le cabreaba un montón. Y ganaba más, claro, pero le cabreaba. Él, a las 6, a mi casa. ¿Eh? Y eso lo he aprendido de mi padre, antes de conocer a Cayetano. Es que busca el entonces, dinero, no es buscar la riqueza. Entonces, mi padre pasó mal y luego cuando se encontró bien, se conformaba con estar bien. O sea, por eso que no me sirve a mí que... Es que lo pasamos muy mal y ahora... ¿Ahora no, qué? No, no, ¿ahora no. qué? Esta señora se equivoca porque busca la riqueza. Claro. En cambio, buscar un dinero mínimo, pues esta noche alguien está enfermo y tiene que ir a una farmacia de guardia. Eso sí. Lógicamente. Eso sí. Es No, sí. Las 9 menos cuarto. Sí. Yo también me voy. Un momento. Sí. ¿Está la Juana? No. Está su cónyuge. La presentación de la familia. Está Pablo. ¿Eh? Está el marido. Pablo. ¿Y quién está donde la Lucía? ¿Y Jaime? Jaime, no.